¿Y habían, cómo eran las casas? ¿Habían ranchitos? ¿Cómo era? Ah, sí, algún ranchito había, sí. Sí, en aquella época se usaba mucho rancho de barro y el techo de paja, ¿no? Sí. ¿Conociste tú? Llegué a criarme adentro de una cocina de la casa de mi abuela. Lo último que le desarmaron fue la cocina. La cocina de barro con el techo de... Y ahí vos te podés imaginar lo que era el techo de paja, porque eso que prendía en el fogón y el hollín aquel que salía del fogón quedaba todo pegado a una... Nosotros nos encantaba cuando la niña arrancar los pedacitos de los turroncitos de barro de la pared y jugábamos de guerra con mis hermanos, los turroncitos de barro. Sí, yo conocí, era muy chica cuando desarmaron, tendría 7 o 8 años. Está fría, está lindo, está lindo. Esa bendición de Dios, por favor. No, está como estaba, ¿no? Yo no soy de acá, yo no sé la música, yo no entendí, pero iba a seguir. ¿De dónde veniste? Yo vivía en Buenos Aires, ahí a 30 kilómetros. Todo indica que sí. El departamento es alto. Y está calmo. Sí, me quedé ahí. Eso era bueno, ni el celular. No, chaparrón, dice. Chaparrón, nada. Se va todo. No, esa cala.